Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories, porque no lo son todos. En este caso seguimos con la segunda parte, la continuación de nuestra entrevista increíble en llamas con Auri Lizundia, que creo que ya no está aquí con nosotros, sino que tenemos a Nerea Azcona. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin saber de ti, sin escucharte? Ha estado con nosotros Auri, no sé si la has visto. No, prefiero no saber lo que se ha dicho porque vale, me da miedo. Auri es muy deslenguada. Sí, a veces se pasa así. ¿Sí? Sí, pero, sí, sí. ¿Pero te llevas bien con ella? Sí, la he creado yo. ¿Y te permite decir igual muchas cosas que no te atreverías a decir? Sí, sí, sí, sí. Y cambiar muchas cosas que he vivido y darle otro final. Bueno, sí, sí. Hoy vamos a tener un final apoteósico hablando con Nerea Azcona. David Fernández a los controles está aquí. Salúdanos, David. Buenas. El otro David... A los descontroles. El David Malo a los descontroles está enfrente de Nerea Azcona, que nos tiene muchas cosas que contar, pero nos interesa a los dos Davices que nos descubras un poquito más de tu faceta friki. Bueno, pues... ¿Tienes carne de friki? A veces me lo quitan. ¿Te lo quitan? ¿Por qué? Sí. Porque no se puede ser tantas cosas en la vida, Nerea. No, no. No se puede ser. No. Acuérdate, Auri nos ha contado una cosa de Lambide. Que es muy real, y es que en la vida a veces no se puede ser muchas cosas, y el friki a veces tiene que justificarse que es friki y tiene que como que ocultar que, oye, uh-huh, que tiene otros gustos que no encajan con lo mainstream o con lo friki. Pero tú eres orgullosa, hombre, de ser friki. Sí, sí, y también muy relacionada con la cultura pop, ¿no? Pero soy de los 80 y se nota. Y se nota. Sí. Nosotros somos de los 80 también. Yo sí. Ya te gustaría. Somos niños de los 80. Nacimos un pelín antes del año 80. A ver, yo soy millennial por los putos pelos, ¿eh? Porque soy del 82. O sea, yo debería ser de la generación anterior. Pero bueno, dicen que soy millennial, no voy a discutírselo yo. Vale. Y, joder, ¿qué tienen los 80, Nerea? Pues yo creo que el cine. ¿El cine? El cine de los 80, bueno, la moda. ¡Wow! Que, hostia, es para analizar también cómo íbamos a clase, ¿eh? Sí, esos chándals. Esos chándals, esos pelos, porque nosotros teníamos pelo en algún momento. Sí, bueno, yo lo tenía rizado. ¿Sí? ¿Así? ¿Afro? ¿En serio? Sí, sí, yo soy como Bisbal, pero bueno, en morena. Morena. Claro, porque además, como tienes cuarto de baile... Ah, no, esa era... Es que eso me he quedado yo con lo de cuarto de danza. No, pero sí, no, esa soy yo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Y tú en los 80 veías muchísimo cine? Sí, iba, mi aita me llevaba al cine. Mis padres están separados, entonces, desde que yo tenía un año y medio, sí, imagínate. Entonces, mi aita le tocaba conmigo un sábado sí, un sábado no. Y era el sábado de cine. Claro, ¿y qué hacía? Mi viejo, imagínate... con una cría que al principio le acompañaba a mi madre porque, o sea, no sabía, o sea, toma un bebé, ¿qué hago yo con esto? Y ya cuando fui un poquito más mayor, ya dijo, bueno, con esto ya puedo ir al cine. Ya dos horitas por lo menos. Ya habla, se puede estar callada en el cine, entonces me llevaba mucho, iba mucho al cine con él. Sí, oye, sí, en esa sí. Época además verías pues películas que nos han marcado a todos, sí, y a sí, todas. Sí, sí, sí. Joder, he visto... es que ahora mismo... Pero bueno, Titanic la vi con mi viejo. Ahí entraba en todo, ¿verdad? Hostia, hombre, ahí a la tarde ya se le hizo más... ¿Cuánto dura esa película? ¿4 horas? Ahí se le hizo un poco duro aquel sábado, sí. Pero, joder, he visto... Yo creo que... la de cara a cara, la de Pánico en el túnel de Stallone. Jo, me encanta. Madre mía, me encanta. La de Pánico en el túnel. Sí, o sea, tengo como flashes, así de porque claro, he ido tantos años que luego ya me acuerdo de las últimas, pero sí, tengo las entradas en casa. Mira, tenía que haber mirado. Ah, mira, ¿ves? Tengo, las tengo guardadas. Yo tengo tan mala memoria, sí que tengo flashes, pero yo recuerdo haber ido con mis aitas a ver los Goonies. Sí. A ver Gremlins. Y Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, yo también la vi en el cine. También la vi, vi la primera en el cine. Las otras no las he visto en el cine. Yo vi la primera y la segunda en el cine y hace poco, que fue el aniversario, fui a ver las tres seguidas en versión original, que las publicaron las tres en el mismo día en el mismo cine. Yo siempre quería hacer un maratón de esos, pero no sé si aguantaría, ¿eh? Ah, yo sí. Sí, pero vale, las tres de Regreso al Futuro sí, pero cuando han hecho maratón de El Señor de los Anillos... También aguanto. ¿Versión extendida las tres? Sí. Hombre, yo es que la otra no la he visto. ¿Pero 9 horas? Sí. ¿Y qué, con una sonda? No, hombre, para si vas a... A Twitter. Bueno, yo estoy en Twitter siempre, aunque esté viendo la tele. ¿En serio? Yo siempre estoy en Twitter. Ahora no, porque estoy en modo avión. En primera vez en mi vida. O sea, eres como Fernández, ¿no? Que yo vivo viendo, en Twitter. Estás viendo Drag Race y es como, ¿sí? ¿Estás en Twitter o estás bueno, me lo viendo dice, el lip-sync? Me lo dice él, que está haciendo mil cosas con el móvil a la vez que estamos viendo la tele. Cualquiera diría que soy el único. Tinder. Y ninguna de ellas es Tinder. No, Tinder no tengo, mira. Yo tampoco. Ah, sí tengo. Sí tienes, sí. No, vamos a lo que nos interesa, que es el cine. El cine, la cultura pop en general, uh-huh. La literatura, los cómics, uh-huh. Y personajes de cómic. Tú eres muy marvelita. Sí. Y por eso estás aquí, ¿eh? Hombre. Bueno, y además, aquí, relacionado con el cómic, soy profesora de un máster de creación de cómic que dirige Fran Ferriz en el Instituto 42. Lo que pasa que yo, bueno, él es ilustrador, es escritor, hay otras personas, ¿no?, que hacen lettering, hay muchos más profesoras y profesores, pero yo hago representaciones de género. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y dónde podemos hacer ese máster? Pues es semipresencial y es en el Instituto 42, yo luego te mando toda la info. Pero yo me encargo un poco de eso, ¿no? Desde la antropología, las representaciones de los hombres y de las mujeres, y de las superheroínas y superhéroes, cuáles son, qué estereotipos hay, qué clichés, qué... Hacer un poco ese estudio. Como guiño a las oyentes y a los oyentes que hayan escuchado, por supuesto que todo el mundo habrá escuchado la primera parte de la entrevista, pero acabo de tener una epifanía, otra más, y Auri y Nerea han marcado el camino que mi vida va a seguir en los próximos años, porque quiero estudiar antropología. No, en serio, siempre he estado un poco intrigado. Buah, es que la antropología te cambia la vida. Sí, lo de los huesos y eso, ¿no? Cuando te subes al dinosaurio y vas... Indiana Jones 5, claro, que estrenan ahora. Casi claro, y con el látigo, ya es que ya no puedes volver a la vida normal. Lo del látigo es lo que me llama. Pues entre la antropología y este curso maravilloso, del que sí que me vas a dar información porque me fascina, también me fascina el tema de ese enfoque de género, uh-huh. Que tú, además, nos vas a contar un poquito relacionado con alguno de tus personajes favoritos, sí, de Marvel. Pero cuéntanos, oye, en tu vida virtual, que no deja de ser real por ser virtual, uh-huh. Pero en tus directos, en tus reels, en tus publicaciones, en tus posts, en tus lo que sea, siempre curioseo, ¿cuál es el Funko que tiene detrás? O a veces ha salido, es que a veces publicas fotos con tus Funkos. Claro, sí, yo, o sea... Pues toda la vida me he quejado en casa de mi abuela que tenía las figuritas de que había que... ¡Oh, qué terrible! Son los Funkos de antes. Total, y son los Funkos, y me he dado cuenta que son sus Funkos, sí, y ahora son los míos, sí. Y yo los limpio con una alegría que no era la misma que tenía que limpiar aquellos. No, me encanta, o sea, tengo todo, o sea... Y además muy ecléctica, porque tú además le das a todos los palos. Le doy a todo. En tu vida profesional sí. Haces 8.000 millones de cosas, en los Funkos, Star Wars, total. Marvel... Sí. Cuéntanos un poquito. Mira, de Star Wars, aparte de que tengo peluches, además eso está súper relacionado con mi aita, porque también mi aita era friki en su momento, lo que pasa que no se reconocen... Un friki dentro del armario, ¿no? Exactamente, y vi Star Wars con él, lo alquilábamos millones de veces. Y tengo peluches de Star Wars. Y luego yo también me relaciono mucho con el Mandaloriano ahora mismo. Porque, o sea, esa cosa de llevarte lo profesional a lo personal, sí. Y que un encargo deje de ser un encargo para convertirse en algo personal, es como que me define muy bien. Entonces yo hubiera sido mandaloriana. Sí, ¿eh? Sin duda. Esto le va a encantar a Raquen cuando nos escuche, porque es súper fan de Grogu. Bueno, le tengo. Es que encima le tengo a Grogu, le tengo, y tengo las bolas de dragón para que coma. ¿En serio? Te lo juro. Es que, bueno, es que, claro, obviamente crecí con Goku. Y jugaba el rol, es que también soy rolera, ahora ya no, ¿eh? Ya no. Pero claro, jugaba el rol a dragón y volá. Madre mía, yo era Pan, que es la nieta de Goku, que ni sabréis ni quién es. No sé. Pues sí, se liaba con trans. Yo sí sé. La que se lía con trans, la nieta de Goku, esa era yo. Madre mía. O sea, antropóloga, autónoma y rolera. O sea, lo de rolera ya... Eso no lo cuentes, ¿eh? No. Oye, lo del rol está... No digo mal visto, pero realmente hasta yo, que soy muy friki. Sí, sí, sí. Lo digo de coña, evidentemente, sí, sí. ¿No? Pero cuando alguien me dice que juega el rol, es como, me siento como un poco como... Va a aparecer con la katana y me va a atravesar. No va por ahí, pero quiero decirte, ostras, que ahí hay un mundo importante. Y además, una brillantez. Hay una cosa mental ahí que tenéis que es mucho otro, de crear historias. Es otro nivel. Es que ahí empieza todo. ¿Eh? Y yo te voy a decir, mi primera investigación que hice en la carrera, en antropología, se llamaba Jugadores de rol, ángeles o demonios. ¡Qué maravilla! Porque es que es lo que te decía antes, un poco que a mí, mis líneas de investigación me las ha dado la vida. Y luego, por supuesto, tengo una perra, ¿y qué crees que voy a tener? Pues una pitbull, porque yo tengo que desmitificar todo. Me encanta. ¿Cómo se llama tu perra? Cosca. Cosca, ¿eh? Sí, es maravillosa. Qué bonito. Sí, sí, trabaja conmigo. En verano y en invierno me da calor, en verano y en invierno también. Yo trabajo en el sofá, vale. Pero llevo muchos años, ¿eh? No sé trabajar en una mesa, yo trabajo en el sofá con el ordenador encima de una bandeja de desayuno. Sí, sí. Y la perra al lado. Qué bien. Que sale en todas las videoconferencias. En plan, contrátala, que me tiene que comprar bolitas. Pero en tus publicaciones, no, yo no la he visto. No, en los reels, como solo son de un minuto, no les da tiempo. Pero cuando tengo reuniones con clientela... Sí. Vale. Entonces, así. Salud. Y en plan, contrátala, por favor. Tengo hambre. Bueno, Funkos de Star Wars. Sí, Star Wars. ¿Marvel? Muchísimos. Mira, los que más me gustan de Marvel... bueno, tengo a los dos de Thor... hecho mierda. Thor de Endgame. Uno comiendo pizza con su barrigota. Ah, sí. Y el otro que parece el con las gafas. El Big Lebowski. Ese. Y me encanta porque me reconozco mucho en él también, porque está hecho una mierda, pero no se perdona, ¿no? Pero sigue siendo digno, porque sigue pudiendo... Sí, el martillo, ¿no? Entonces, no tengo a Thor maravilloso. No, tengo a ese Thor que me encanta. ¿Qué más? Tengo, bueno, por supuesto, al Doctor Strange tengo a los dos, al Death, al zombie, bueno, ahora, ¿eh? Sí. Es súper chulo, es chulísimo ese Funko, el que y, tiene la capa como sí, de ay, es con buah, ese y al Doctor Strange vivo. Y ese me gusta también y me reconozco mucho en él porque es un científico como yo, como Nerea, un científico que llegado un momento tiene un trauma, tiene un accidente, tiene la vida de una hostia, puede ser cualquiera, deja de poder ejercer de lo que es bueno, de lo que le gusta, de lo que es el mejor, ¿no? Y tiene que empezar a creer. En su caso, el arte es místicas, en mi caso la literatura, por ejemplo. Pero ese momento, ¿no?, del científico que tiene que empezar a creer en algo que va más allá de la ciencia, es como que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y por eso soy muy fan del Doctor Strange. Aparte que en la de Spider-Man también sale... me hace mucha gracia, pero sale en chándal como si fuera autónomo. Sí, ahí está como sí, ubicándose, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con la pala, sí. Entonces digo, mírale qué majo, va en uniforme como yo. Lo bueno de los personajes de cómic... Sí. No solo de los de Marvel, pero ya que estamos hablando de los de Marvel, sí, que mucha gente critica, ¿no? Pues superhéroes, ¿no? Estamos hartos de superhéroes, estamos hartos de las pelis de Marvel, ¿qué es lo que tiene que guste tanto a la gente, ¿no? Para los que llevamos toda la vida sintiéndonos identificados e identificadas con los superhéroes, lo vemos claro, tú lo acabas de explicar. Aparte de una historia que te puede gustar más o menos o que encaja con tu imaginario o no, son personas reales, claro, y te identificas. Lo mismo que yo me identifico con Peter Parker, pues muchas cosas, aparte que es mi personaje favorito, ya lo sabe todo el mundo, cada uno y cada una tiene, uh-huh. tiene una parte de humanidad y de realidad que yo creo que es lo que los convierte en personajes interesantes, ¿no? Uh-huh. O sea, no defenestremos, por favor, a los que nos gustan los superhéroes. Además hay muchas capas, yo todo lo veo en capas. Yo tengo unas gafas etnográficas, que además son moradas, pero yo siempre digo que veo la vida como en Matrix. O sea, veo números caer y yo ahí me creo mis cosas y con los cómics me pasa, y con el cine me pasa lo mismo. O sea, que yo ahí luego lo que veo lo interpreto y me lo aplico, ¿no? Y bueno, luego está Wanda. Wanda es, para ahora mismo, es mi personaje favorito. Y a Wanda tengo también, a la zombie, porque es magnífica. Es magnífica en la serie de What If. O sea, es como, guau, ¿qué va a pasar aquí? No te preocupes, que ya verás quién va a venir, ¿no? Ya, ya. Y tengo a Wanda en pues el final de cuando está como levitando, ¿no? Con el libro. Yo también tengo esa Wanda con el Dark Lord, si no me equivoco, sí, levitando. Sí. Y encima, yo esa la tenía la normal. Pero es que ahora tengo la que en la oscuridad... La que brilla, sí, me acuerdo. Esa sí que te la he visto en tus redes. O sea, porque Wanda lo que necesite. O sea... Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, sí. Personaje de cómics increíble, que pasó sí. por una época bastante convulsa cuando le ocurrió algo de lo que podemos hablar ahora, sí. que también es lo que ha guiado un poco su camino en el universo cinematográfico Marvel, y que se utilizó como una excusa, como un recurso, pues para producir una serie de acontecimientos catastróficos en el mundo superheroico, y que afortunadamente pues, no, la han recuperado. Han reinstaurado su legado y su dignidad, porque en un momento determinado, pues la trataron de loca. Claro. Era como la canción de Mocedades. Le llamaban loca. Exactamente. Y para cualquiera que sea fan del personaje, tanto en los cómics como en el cine, uh-huh. donde Elizabeth Olsen la ha interpretado maravillosamente, podemos ver que ahí sí que hay muchas capas, ¿verdad, Nerea? Oh, sí. El personaje de Wanda, sí, sí, y sí. todo el proceso por el que porque ella tiene que pasar. Eso es. Mira, antes de meterme en Wanda, ahora que has dicho que la trataban de loca, yo me compro unas camisetas. Es que me identifico mucho con Wanda, ¿eh? Que tengo unos talleres ya la semana. Me he comprado varias para tener siempre una limpia. Me encanta eso. Por si acaso. Sí, porque tienes una, igual te pilla. No. Y a mí me va a pillar siempre preparada. Que pone, no estoy loca, estoy hasta el coño. Yo creo que a Wanda le pasa un poco eso. Totalmente. No totalmente. Está loca, está hasta el coño. Y ya está. Y lo que pasa es que ella pues explota. Yo si exploto, pues no pasa nada. Porque de momento que yo sepa, diagnosticados no tengo superpoderes. Pero estar hasta el coño, primero, es normal. Segundo, hay momentos en los que no se puede estar de otra manera. Uh-huh. Y es necesario incluso estar hasta sí. el coño. Y te diría que hasta es necesario explotar. Otra cosa es los sí, efectos sí. y claro. las ondas expansivas, que bueno, ahí hablamos de cosas más serias, sí. salud mental, es decir, estamos hablando de cosas uh-huh. Importantes. Que alguien que esté hasta el coño y tenga motivos para estar hasta el coño se le ponga de loca o uh-huh. loco, es para hacérnoslo mirar también, total, ¿no? Desde total, fuera. Total. Y yo creo que ahora estamos empezando, pero bueno, eso es una realidad que hemos vivido las mujeres, de exageradas, de locas, de histéricas. Tener la regla, claro. O si no tiene la regla, la menopausia. Claro, sí, si no es una cosa es la otra. O sea, yo doy talleres de género y de violencia obstétrica y de violencia machista. Uf, hay que tener mucha paciencia porque todo es una exageración, todo. Y para esos talleres tengo mi camiseta. Ya. O sea, yo voy a seguir teniendo la misma paciencia, pero sí, por lo menos que te llegue el mensaje. Sí, sí. Y con Wanda, lo que me encanta de Wanda es y de la serie, ¿no? De WandaVision, es que me parece la puta ama del duelo. Y porque se pasa por el arco del triunfo, las fases del duelo, y la tía construye y destruye, y es maravilloso. Porque el duelo es eso. El duelo no es... Bueno, el duelo ideal, ¿no? El que te dicen los manuales de psicología, son 5 etapas, no sé qué. Que parece que tenemos como que en la pizarra, en la nevera, decir, sí. bueno, ahora estoy en la etapa número 2. Sí, ahora estoy negociando. No, mira, el duelo es un tío vivo que vas para arriba, para abajo. En el mismo día puedes estar por las 5 etapas. Puede durarte, pues si es patológico, puede durarte toda la vida, puede durarte poco, mucho. Hombre, ella lo hace, pues tiene poderes, ¿no? Pero... pero al final es arte, ¿no? Lo que hace es crea algo, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención porque yo utilizo mucho el arte para superar duelos o para seguir para adelante. O sea, me parece salvador, ¿no? Entonces lo que hace luego tiene su repercusión y no es consciente igual de que está creando o destruyendo o destruyendo para crear. Exactamente. pero me parece una metáfora maravillosa. Y yo cuando vi esa serie dije, guau. Y yo que trato muchos temas de duelo, es como, uff, es como un gran referente del duelo. Y ya está. Y no haríamos todos lo mismo y todas. Claro, hombre, pues menos mal que no tengo. Estaríamos reescribiendo la realidad. Claro, si tú puedes rehacer la realidad a tu antojo. Claro. Y deshacer todo lo que no te gusta y rehacerlo todo para que vaya como tú quieres, pues construirte tu pueblo ideal con tu marido, tener dos niños y no sé qué, pues tú no lo harías. Pues es que al final claro. Todos dicen, no, es que está loca, es que bla, bla, bla. Pero es que todos lo haríamos si pudiésemos. Hombre, claro. Lo bueno de la película donde vemos esa parte desatada de Wanda es que... Igual es mi amor por el personaje, pero yo en ningún momento, aunque sí que es la antagonista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero no es la villana en ningún momento y no se la presenta como villana. Así, a mí eso sí que me parece un... Es que yo creo que en esta nueva fase, no sé, a ver qué te parece, ¿eh? En esta nueva fase de Marvel, yo creo que el enemigo está dentro de ti. O sea, está el Caballero Luna, ¿no? Que también está dentro de él, ¿no? Está Hulka, que también es una bipolaridad, sí. ¿No? Y yo creo que no es así como en la fase anterior, el enemigo estaba fuera, ¿no? Había extraterrestres, había invasiones. Yo creo que en esta nueva fase, esa es una sensación que tengo, es como que soy una lucha más interna de los personajes, ¿no? Y mira, en este caso no había visto la fase esta de Marvel última con ese punto de pues vista, sí. Y le da otro enfoque más interesante porque tampoco yo creo que estamos un poco desituados. Bueno, mira, ¿no? Loki, que, fíjate, ya. Es él en varias, o sea, pero es sí. Algo, es él en varias universos, ¿no? Sí. No son, entonces yo creo que sí que está como más enfocado hacia adentro esta última fase. No sé, ahí lo dejo. Muy interesante. Loki te encanta. ¡Hombre! Porque Loki es el maestro del engaño. De la mentira. Sí. O bueno, de la mentira. Del engaño. Es el dios de las mentiras. De sí. Los trucos. De los trucos. Vamos a decir trucos. Sí. Mentira suena como muy feo. Trucos. ¿Por qué te sientes identificada con Loki? Porque yo escribo literatura. Y la literatura es el gran truco. Es magia. Entonces es... Para mí es, aparte de que me encanta, porque, joder, es que no sé, es lo que yo quiero que sea Uri, ¿no? O sea, no quiero que sea perfecta, no quiero que sea Thor. Llevo toda la vida siendo Thor. Estoy harta de ser Thor. Yo quiero ser Loki. Y entonces es como el referente en el que me guío. Y luego encima pues tiene eso, ¿no? Hace magia, ¿no? Y crea realidades. Y eso es lo que hace una escritora. Lo que pasa es que él lo hace, es guay, ¿no? Porque él te la monta aquí, ¿no? Yo lo tengo que escribir, yo me tengo que ir a Albacete y te lo tengo que escribir. 26 bueno, días en Albacete, 26, sin wifi eso es. Y sin Twitter. Imagínate tú a Loki en Albacete. Maravilla. Lo que te monta ahí. Hombre, pues es que Albacete mola mil, ¿eh? Oye, un saludo a Albacete. Alguien nos estará escuchando a Albacete. Hombre, seguro. Hombre, como que tengo, sí. No sé si habéis probado, o sea, yo flipé, ¿eh? Bueno, con Albacete he flipado con varias cosas, pero sobre todo de comida he flipado con los churros. Llaman churro a una cosa así y así, o sea, como madre, medio hermoso. Metro, sí, o sea, lo que es una porra enorme, pues allí son churros. ¿Y se come de comida, merienda, cena? O sea, te vale todo el día. O sea, claro, tú vas a desayunar y cuando ¿cuántos churros quieres? Pues yo pensé, mira, docena. Tres o cuatro, no sí. Sé, con un... O sea, dice, ¿cuatro? Digo, sí. Claro, dale. Vale, somos de Bilbao. Hostia, cuando me sacaron aquello. ¿Pero qué me estás...? Digo, ¿pero qué es esto? Tengo una foto. Tengo una foto en Instagram. Es que flipáis. O sea, un medio metro de churro. Y claro, era de Bilbao. Ahí me lo trajiné los cuatro. ¿En serio? Hombre, claro, no voy a decir... Hombre, yo hubiese hecho hombre, lo mismo. Claro, vas a quedar tu madre en ese hombre, momento. Por supuesto, encima, ¿sabes? Que tenemos esa fama, pues para adentro. Y lo otro que me encantó también es el queso frito, que no había probado nunca. Qué tampoco. Joder, pues tienes que ir al Albacete a comer queso frito. O sea, impresionante. Oye, la siguiente vez que nos encontremos, Nerea, hablando de lo que tú quieras, Vamos a grabar el programa de Albacete. Ay, me encantaría. En directo. Me encantaría. Con unos churritos. Hombre. Y un queso frito. Vamos. Bueno. Y unos martinis. Hombre, sí, sí. Y además las cervezas allí son enormes también. Claro, es que beben distinto. Es que eso tiene mucho que ver con el... Mira, yo que soy antropóloga no puedo evitar. Aquí en Bilbao tenemos poco espacio. Bueno, en Bilbao, en Euskadi. Esto es chiquitito. Sí. Encima está lleno de cuestas. O sea, esto es llano, es la llanura allí todo, y es enorme, ¿no? Entonces aquí los bares son pequeñitos. ¿Y cómo bebemos? En cuadrilla, de pie y corto. Es verdad. Y así ligamos también y así vivimos. ¿Ah, sí? ¿Ligamos? Bueno, hombre, quien liga, sí. Ah, pero vale. Porque nos movemos. Ah, vale. Porque, vale. Claro, imagínate que tú te vas a un bar, te sientas allí cinco horas, un vasco sentado cinco horas en un bar. Con un libro. Con unas cañas de un tamaño descomunal, que son jarras, pues ¿con quién va a hablar? Nadie. Pues aquí, gracias a que nos movemos de bar en bar y coincide siempre con alguien de la otra cuadrilla y después de seis meses, pues ya te saludas. Y después de seis, meses. Claro, ya le das el teléfono y ya le das el Twitter, ya, vale, ya vale, quedas. Vale. Pero claro, allí como tienen los bares súper amplios, porque tienen mucho más espacio, pues beben largo, no como nosotros, porque nosotros bebemos de pie y andamos, allí te sientas, beben unas jarras que parecen Asterix y Obelix, y se pasan allí horas. Entonces, viven distinto, beben distinto, comen distinto y ligan distinto también. Madre mía. Oye, y Nerea Auri, en Albacete, con esas cañas y esos churros, ¿ha podido escribir este libro en cuánto tiempo? 26 días. ¡Ostras! Bueno, pues... Pues habrá que ir. No, yo sí, yo recomiendo muchísimo. A mí me encanta, ¿eh? Albacete tiene una fiesta que flipas, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Eso me consta. Sí, sí. Bueno, estuve en la feria este año. Está en la feria. Pero a ver, esperad un poquito. Primero, Fernández, ¿tú has estado en Albacete cuándo? No, no he estado en Albacete, pero tengo amigos en Albacete. Ah, claro. Y te han traído la fiesta a ti aquí, a Bilbao. Y no, pero me cuentan lo que hacen y están siempre de fiesta. Pero bueno. Es como tienen un fiestón por allí. ¿Y la feria esta qué es? Pues la feria es en septiembre. Además son muy, o sea, es una fiesta, o sea, una es la Virgen de Llanos, creo que es. Que siempre cae en el mismo día, da igual que sea lunes, martes, miércoles o jueves, o sea, es el día. Y como tienen, la guía. Eso es, exactamente, como la guía de Portu. Y tienen, creo que son 9 días a morir, pero a morir, literalmente a morir. Pero bueno. Y tienen ahí un recinto que te cagas con círculos concéntricos, son como las chosnas de aquí, pero mucho más junto. Y además no te pierdes porque vas dando vueltas. Entonces tú vas bebiendo y bueno, no hay escapatoria, o sea, no. Círculo, son como los círculos del infierno. Del infierno, total. Entonces en uno vas a martinis, en el otro vas a birras y en el otro vas a vinos. Madre mía, Albacete. Alda y apunta que tenemos que ir. Sí, oye, sí. A todos estos y estas que ya nos estáis escuchando desde Albacete... Sí, Petemangos. Invitadnos. Hombre, sí, sí. Yo voy a ir en febrero o en marzo a escribir Autónoma en Llamas, la siguiente, así que ya sabéis. Vamos a dejar eso para un poquito después, pero sí que nos tienes que adelantar un poco. Hablabas de la Virgen de, ¿cómo se llama la de Albacete? De Llanos. La Virgen de Llanos, porque todo es llano. Claro, me imagino, pero eso es una maravilla, ¿eh? Pero tú no, sin embargo, Nerea Auri, ¿cree en algo? No, nada, una incrédula. No me puedo creer. Incrédula, claro, soy antropóloga. Bueno, el dios de las mentiras, el Loki, pero no crees. O sea, un antropólogo no puede ser creyente. Sí, seguro, sí, sí pueden ser, pero tiene que hacer mucho ejercicio. Vale. Pero tú no crees, pero sin embargo tú tienes dos seres que te aparecen, sí. tu propio sí, diablo sí, sí. Y tu propio ángel particular. Exactamente, ¿cómo sí, es sí. Eso? Hombre, claro, porque a mí también me dicen cuál es el camino correcto y cuál no. Bueno, ¿y quién te lo dice? Pues el camino correcto, obviamente, no puede ser otro que el Capitán América. Sí, el Capitán América con el culo de América. El culo de América. El culo de América. Chris Evans. El culo de todo el mundo. El culo de, no solo de América, perdona, el culo de todo el mundo. Sí, es muy perfecto. Y eso es algo que a mí me ha jodido toda la vida, mi vida, ¿no? Esa perfección, el necesitar ser perfecta, es algo que he trabajado mucho para dejar de serlo, para fluir con la vida. Bueno, pues si sale bien, bien, y si no sale bien, pues no pasa nada. Y esto que parece tan fácil, que lo he dicho en dos palabras, pues son 10 años de terapia. Sí, no, desde luego. Sin embargo, el Capitán América, si nos paramos a pensar, por supuesto que como Capitán América simboliza la perfección uh-huh. y los valores americanos y todas estas cosas, y muchos otros valores, porque yo sí que sí, es cierto sí. que le quito esa parte americana, uh-huh. y creo que es un personaje muy interesante fuera de eso, pero él empezó como un canijo yeah. pobre, idealista, imperfecto, y cuando se convirtió en perfecto siguió manteniendo, ¿no? esos mismos valores, esas mismas... A ver, si yo he sido la Capitán América de mi vida, toda la vida, pero como que es muy agotador. Es agotador. Y ya llega un momento, claro, que en el otro lado, ¿a quién tengo? Es que, claro, tengo a Deadpool. Madre mía. Claro, es que... Hombre, claro. De culo no anda mal, ¿eh? No, anda muy bien. Porque además tus representaciones sí, sí. son cinematográficas. O sea, sí, los sí. dos actores, sí. Chris Evans, Capitán América, y Ryan Reynolds. Claro, o sea, que tampoco... O sea, Nerea no elige aquí. No, tonta no es. No. Vale. No, claro, lo que me diga Deadpool, lo que él quiera. ¿Y qué te dice? Pues Deadpool es romper. ¿Qué es lo que hago ahora? Es romper la antropología, la realidad con la ficción. Atravesar, vamos a hablar de duelo, pero con unos mojitos. O, por ejemplo, en el tema de duelo, que es como más así, ¿no? De muerte, ¿no? Porque yo lo mío es, por desgracia, hablo de muerte y de violencia. Ojalá hablara de amor, de eso sé menos, pero de muerte y de violencia hablo mucho, ¿no? Y de rituales y todas estas cosas. Entonces parece que, pues, cuando pierdes un bebé, por ejemplo, pues que tienes que pasar ahí, pues, en un duelo, obviamente, pero como que está muy marcado, ¿no? De lo que hay que hacer, lo de llorar. Bueno, pues yo, por ejemplo, voy al cementerio con una cerveza. Ahí tenemos un memorial y hay una canción de Extremoduro que se llama Stand By, que también es de duelo, pero no es de duelo perinatal, es de duelo, pues, de una mujer que pierde al marido, que es parece que es marino, ¿no? Y en un momento determinado dice que bebe rubia la cerveza para acordarse de su pelo. ¡Qué bonito! Es muy bonita, es una canción muy bonita. Yo voy a ese memorial que existe allí, ¿no? Porque normalmente cuando pierdes un bebé no tienes el cuerpo, no tienes un sitio donde ir, ¿no? Y yo me llevo mi cerveza rubia porque mi bebé era rubio, aunque parezca mentira, porque yo soy morena con los ojos negros, yo soy dominante en todo, y era rubio porque se parecería al padre, digo yo, y porque a mí no se parecía en nada, y para acordarme de su pelo, pues me voy al cementerio, que no soy nada creyente, pero ahí me voy con una cerveza, y esos rituales, ¿no? Me gusta mucho hacer, y eso es muy de Deadpool, porque eso es de romper. O quedar con otras madres en duelo, porque soy madrina, ¿no?, de otras mujeres que han pasado por lo mismo, y en vez de quedar a llorar o hacer punto, pues nos vamos de caipiriña. El duelo se asocia siempre al dolor, ¿sí?, y evidentemente hay dolor, pero a la pena, al llanto, al sufrimiento. Sí, y con la maternidad. Y con la maternidad. Que ya tiene ya... La maternidad es sufrimiento, o sea, los clichés. Y todo, ¿no?, con la mujer, porque claro, quiero decirte, en este caso además, sí. La mujer, sacrificio. Amor incondicional, y como que tienes que, tú te conviertes en madre y dejas de ser mujer, ¿no? Ya ni el deseo sexual, ni, no, o sea, como, nada, como que claro, desapareces. Entonces, Deadpool en ese sentido, para mí, romper con eso, ¿no? Y decir, bueno, vale, hemos perdido un bebé. Una putada de la hostia. ¿Vamos a llorar? Sí, pero joder, podemos llorar con unas cañas. Exactamente. ¿Qué se espera desde fuera de nosotras? Claro. Que estemos aquí como plañideras, pues bueno, sí, podemos estar llorando por dentro o llorando por fuera o de las otras maneras, pero celebrando también, pues y eligiendo el ritual que queremos tener. Eligiendo cómo queremos recordar. Eso, ¿no?, es. Y si pasa por un botellín de Paul Lanner, pues bienvenido sea. Me van a decir a mí que no. O por una canción de Extremo, ¿no? Entonces... Eso, a ver, ¿me gusta ser siempre así? Pues no, porque es un poco cansado, David. ¿Qué te voy a mentir? A veces diría, joder, sería mucho más fácil todo, que también creo que es una canción de Reincidentes, ¿no? ¿Qué fácil sería, ¿no?, si fuera normal y si hiciera lo convencional y lo que hace todo el mundo? Pero es que yo también creo que alguien lo tiene que hacer. Y sí que es un poco cansado, pero dices, bueno, pues me ha tocado. Me ha tocado, pues lo cojo. Pero tampoco sabrías hacerlo de otra manera. Igual descansaría unos días, pero volvería pero a la carga. A la carga. Yo estoy convencido, ¿eh? O sea, quiero decirte que hay cosas que hablando, recordando lo que decíamos en la primera parte de la entrevista, ¿no? De normalidad, pero entendido como autenticidad, ¿no? Es decir, es que yo soy así, o sea, no te estoy vendiendo, o te puedo estar vendiendo algo a nivel de trabajo, ¿no? Pero es que yo soy así, lo que estás viendo es lo que es, no te estoy engañando, y no sé ser de otra manera. Eso es. Entonces, que tú generes tu propio ritual, ya sea para algo alegre, para algo triste, o para un luto, para una pérdida, es que es tu elección. Y eso es maravilloso, que tú puedas generar una nueva realidad. Sí, sí, y ser, ¿no?, referentes para otras. Para decir, oye, chicas, que es que se puede hacer de muchas maneras. Sobre todo lo que no hay que hacer es estar callada y vivirlo sola. Vamos a vivirlo en tribu. Que en el caso del duelo, de esto que estamos hablando en este momento, es algo que ha pasado durante muchísimo tiempo, porque esto ha estado invisibilizado. Total. Y mucha gente desconoce. Y nadie se pronuncia abiertamente sobre ello porque como que se oculta. Total. O se intenta, ¿no? Los embarazos en sí son tabú. O sea, tanto si lo estás intentando como si puedes, como si no puedes, como si los pierdes, es algo que todo el mundo a la primera. Y luego, si tú te atreves y dices, jo, pues a mí me pasó no sé qué, hoy ahí se abre la veda y a todos nos ha pasado. Porque, fíjate, o sea, uno de cada cuatro embarazos, que es un 25%, no llega a término. Es la hostia. O sea, si yo te digo hoy que tienes el 25% de posibilidades de que te toque la lotería de Navidad, ¿qué hacemos ahora nada más salir de aquí? Pues ir a comprar. Vamos, porque es un porcentaje de la hostia. Es un porcentaje de la hostia. Es altísimo. Pero aún así es algo increíble que aunque yo cuando voy en el metro pienso, una de cada cuatro de las mujeres que hay aquí que ha intentado quedarse embarazada, lo ha perdido. O sea, hostia, estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y estamos calladas todas. Lo vivimos en silencio. Entonces, bueno, pues a mí me tocó. Me ha tocado varias veces, además. Me ha tocado bien, porque, vamos, ya hablar con conocimiento, no una pérdida, no, cuatro. ¡Ay, venga! Y dije, pues nada, esto... Pues a mí me ha tocado y me han tratado mal, pero vamos a hacer todo lo posible para que por las que vengan por detrás, por lo menos, o sea, porque el dolor es horrible, es algo que pasa, no puedes hacer nada, es la vida, es así, la vida es la muerte, pero por lo menos saberlo, estar preparada y que no te traten mal, y no te traten de loca, ni te traten de histérica, ni de exagerada, ni decir, bueno, tener que soportar frases como eres joven, ya tendrás otro, y ese tipo de cosas que nos dicen, porque la gente no sabe qué hacer ni qué decir, ¿no?, con la muerte. La hemos apartado de nuestra vida. Ya no... Somos una sociedad que solo valoramos, ¿no?, la juventud, el cuerpo sano. Entonces la muerte cada vez está más lejos, porque no hace tanto aquí había velatorios. Joder, incluso aquí, hasta el siglo pasado, los bebés que nacían muertos se enterraban en el alero de los baserris, porque eran hijos de la casa. Sí. O sea, no hay que inventarse nada, solo hay que pensar un poquito hace unos años que se hacía, ¿no? Hemos apartado los enfermos terminales, hemos apartado todo lo que nos incomoda. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que una cosa lo hemos apartado, pero sigue pasando. Y tú además te pones tu camiseta. Hombre, claro. Y lo proclamas a los cuatro vientos. ¿Y hasta dónde te vas a hablar de esto? Pues al Parlamento. ¿Y qué te dicen ahí en el Parlamento? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo en el currículum tengo un currículum que es como el pregón, ¿sabes? Cuando viene el rey con el pregón con la trompetilla, ¿no? Que saca ahí un pergamino. Pues ese es mi currículum. Tengo que seleccionar. Y este año he puesto que he hecho llorar a cuatro políticos. Como tú además no haces un currículum normal, no, evidentemente, claro. nada puede ser normal. Hombre, ¿quién puede decir que ha hecho llorar a cuatro políticos de cuatro partidos diferentes? Aquí, además, que hay como una polarización política tan importante. Sí. Es un hito, joder. Entonces, ahí lo tengo. Pues nada, fui al Parlamento a hacer una comparecencia en marzo para hablar de esto. ¿Y qué hago yo? Porque, claro, yo estoy como... He estado muy acostumbrada toda la vida... Esto está muy relacionado también con Deep Pool, ¿eh? Toda la vida de, pues, seria, ¿no? La antropóloga, con datos, con investigaciones, con argumentos. Y te voy diciendo, ¿pero qué pasa? Que eso no tiene emoción ninguna. Y con toda mi trayectoria literaria y de storytelling, o sea, si puedo emocionar a unos novios que no conozco de nada, porque me han contado sus anécdotas de cuando empezaron y tal y cual, ¿cómo no voy a emocionar a unos políticos con lo que me ha pasado a mí? Entonces, cambié el chip y ahora hago una antropología mucho más encarnada, ¿no? Entonces, voy con mi testimonio, con lo mismo el rigor, o sea, porque no es que vas con el testimonio y parece que ya no eres seria, ¿no? Pero claro, ahí llegó al corazón. Además, esto es súper democrático, porque da igual que sea rico, pobre, o sea, de derecha, de izquierda, sí, de centro, pues les pasa a todos. Y efectivamente, lloró la del PNV, que acababa de ser madre, le tocó el corazón, porque acaba de ser madre, estaba en pleno posparto. El del PSOE, que le había pasado, también se emocionó. La de Ciudadanos PP tuvieron que parar el pleno de la congoja que le dio, porque nos contó su historia, que esto es también tremendo, y la parlamentaria de H. Bildu acaba de tener una pérdida. Así que imaginaros también el pues eso fue en marzo, y ahora acabo de volver, porque a partir de ahí dijimos, bueno, pues si nos ha pasado a todos, conocemos todo el mundo esto, ¿por qué no hay un protocolo que no dependamos de la suerte de la matrona que te toque o de dónde has nacido, para que te traten bien? O sea, sería impensable pensar que no hay un protocolo contra cualquier otra, no sé, un trastorno mental o... Joder, esto pasa mucho. Entonces, pues estamos luchando con eso, y ahí fui, ¿no? Con mi camiseta también, que me llevé un susto, faltaba ahí Urkullu. O sea, llegamos allí y yo pensaba que iba a ser nada. El susto hubiera sido igual ver a Urkullu. Bueno, igual sí, pero claro, llegamos allí y digo, y toda esa gente, estaba todo lleno de periodistas agachados, como si fuéramos a salir en el Ola. ¡Qué maravilla! Y yo con mi moño y con mi camiseta. Y con mi camiseta. Claro, y yo, claro, mis zapatillas sucias siempre, obvio, y digo, bueno, me espero que me saquen de cintura para arriba. ¿Y tú puedes poner el filtro de Janeiro, por favor? Sí, me quité el moño, me quité así un poco el moño y digo, bueno, pues ya está, aquí vamos, a mí y hemos conseguido una proposición no de ley, que esto también es otro hito, porque está firmada, no por todos, por la mayoría, pero estaban todos los partidos políticos menos uno, que es bueno que no esté, en todo lo que no está es bueno, sí, que es Vox. Teníamos un representante de todos los partidos políticos detrás, que eso es otro puto hito. Otro hito, ¿eh? Sí, así que he cumplido este año. ¡Qué maravilla! Yo he seguido esas intervenciones y todo lo que hablas sobre este tema en tus redes sociales, y sí que me gustaría que recordaras dónde la gente puede seguirte, sí, o verte, tanto para hablar de estos temas como para hablar, sí, de tu libro Becaria en Llamas, de tu futuro libro del que vamos a hablar ahora y de, sí, todas estas cosas que haces. Pero cuéntanos un poquito dónde te podemos, sí, seguir. Pues a ver, tema de duelo, desde hace un año y muy poquito hay una asociación en Euskal Herria, tanto en Euskadi como en Navarra, que se llama Eskutxik, que en euskera significa manos vacías. Es muy simbólico también, porque es como te vas del hospital, ¿no? Con las manos vacías. Entonces, ahí tienen redes sociales, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Y luego a mí me podéis encontrar en Twitter, si no me lo cierran. ¡Ay, Twitter! ¡Qué nervios! Sí, ¡qué nervios! Por favor, si no cierran Twitter, ahí estoy como Nerea Azcona y como Aurilis Undia. En Instagram también estoy como Nerea Azcona con una sola A y Aurilis Undia con guión en el medio. En Facebook también estoy como Nerea Azcona, pero es lo que pongo en Instagram. En Instagram, sí. No tengo mucha esta. Y bueno, en LinkedIn estoy como Nerea Azcona. Además, LinkedIn la tengo muy trabajada. Tengo igual casi 5.000 seguidores. LinkedIn estás a tope, ¿eh? Sí, sí. Ahí estás en llamas. Sí, sí, sí, sí. Además, no me callo nada, ¿eh? No, que yo digo, esta mujer, aquí estás y cualquier día, y yo que estoy solo en el LinkedIn perfil bajo, porque tampoco, bueno, la gente sí que comparte y publica, sí, y tal, pero tú estás ahí... Sí, On fire. Sí, sí. Estoy con las dos facetas, porque con las cosas del libro también saco, porque es trabajo al final. Evidentemente. O sea, si yo vendo... Si vendo, creo que hice el cálculo, igual me equivoco, pero más o menos, para que os hagáis una idea, 500 libros al año me pago autónomos todo el año. Entonces, claro, eso está muy relacionado con LinkedIn, a mí que me compren el libro. Así que yo, cosas del libro, también publico en LinkedIn y los Reels. Que estoy hablando con la tetera de la Bella y la Bestia, bueno, pues es colateral. Es colateral, pero eso llega mucho más. A mí me tienes ganado. Fernando, no sé si tiene LinkedIn, pero no, en Instagram seguro que... te va a empezar a seguir ya. O por Twitter, porque como sois, sí, claro, de esa Twitteros. Red social ya en desuso. Además me hace mucha gracia, lo hice hace poco, puse una encuesta en Twitter, porque claro, todas las redes sociales eres Instagramer, eres streamer, eres youtuber, y luego eres tuitero. Que me suena chiquitero, sí, ¿no? Sí, es como que estamos en chándal. con el vino allí en Twitter, escribiendo, mirando obras, en vez de obras, mirando memes, y me hace mucha gracia que los de Twitter no sean twitters, son tuiteros. Y eso dice mucho de la red y de la gente que estamos allí. Bueno, no sé si me vais a convencer o me voy a pasar a la nueva red social que se va a poner de moda. No creo que no, no sé lo que va a pasar. Haremos yo creo que no va a desaparecer. Yo, creo. Yo espero que no. Y yo no voy a migrar, ¿eh? Yo de momento no he migrado al Mastodon de este. Me da como mucha pereza. O sea, creo sí, que... Si, es que desde, si no es Twitter... Empezar desde cero otra vez. Uf. No. Hacer amigos es que, desde cero. No, y es que además debe, de momento, como debe haber mucho volcado de gente, debe ir fatal. Claro, es que en el Sapillau, es que esto ha sido, esto también dentro de unos años será para estudiar, ¿eh? O sea, cuando nos dé, porque ya yo siempre estudio en perspectiva, claro. Entonces, dentro de unos años miraré, pondré el foco y diré, ¿qué coño ha pasado ¿qué aquí? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, haremos un documental o algo de esto. Es interesante esto de las redes sociales. Oh, sí, sí. ¿Tú crees que las redes sociales... ¿son buenas? Sí. A ver, yo creo que la tecnología, las nuevas tecnologías, incluidas las redes sociales, no son ni buenas ni malas. Eso es. Creo que es el uso que se las da. Eso es como el lenguaje. No creo que el lenguaje sea machista, sino que hay un uso machista del lenguaje, por ejemplo. Por supuesto. O que los perros. No creo que los perros sean peligrosos. Son los dueños. Exactamente. Son los padres. Exactamente, son los padres. Los perros no son malos, son los padres. Eso es. Entonces, yo estoy súper... A mí las redes sociales me han dado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo estoy muy agradecida. He conocido gente impresionante por redes sociales. Tengo unos amigos, proyectos. Por ejemplo, lo del máster que te he dicho de cómic ha sido gracias a Twitter. Mi novela ha sido gracias a Twitter. Es que muchas amistades, muchos proyectos literarios de trabajo. Es que me contacta mucha gente. Entonces... Una amiga me dijo el otro día que ahora estuvo en una formación sobre redes sociales para entidades sociales. Uh-huh. Volvemos otra vez a hablar un poquito del tercer sector. Y decían que ahora en las entidades sociales, como las empresas, tienen que tener TikTok. Bueno... A ver, yo por el TikTok no he pasado, ¿eh? No he pasado. Pero no se nos está yendo un poquito de las manos. Yo creo, para mí un poco sí, porque... Jo, es que yo siempre... A ver, yo hago muchas gilipolleces. Y si lo ves desde fuera, pero todas para mí tienen significado. Eso es. Que tú luego entiendas el significado, ¿no? Ya, ese ya es problema. Ese ya no es problema mío. Ya, pero, entonces, hacer un baile, por ejemplo, que no tiene un significado, no me sale. Bueno, en TikTok también... además, no solo hay baile, también hay... no sé muy bien lo que hay, no sé muy bien definir ahora que en TikTok. Pues sí, la gente diciendo como mensajes súper rápido. Pero muy, como muy feliz, ¿no? Esto no es muy un mundo intenso, muy, sí. Y muy feliz, sí. No es muy feliz. Sí, o sea, no nunca he escuchado nada, nunca he visto, escuchado nada en TikTok como terrible, sino todo sí, como muy espírico, ¿no? Como que de repente metes una raya speed, sueltas algo en 10 segundos y ya está, porque se acaba. Y si encima puedes bailar, hacer la coreografía, sacar a tu perro, tu perra, tu madre por detrás cocinando, es todo como muy, muy intenso. Sí. Y sí, mira, yo no tengo, ¿eh? Y además el hecho ese de que sea como mucha felicidad como que no cuadra conmigo, ¿no? A mí me gusta más la realidad con todo junto. Pero sí que es cierto que vi un vídeo en Twitter, pero era de TikTok, que me pareció tan una tan bonita de hacer feliz a una mujer. Eran una madre y una hija bailando, ¿no? Así. Y ella tenía un filtro, la hija, tenía... A ver, que yo no tengo ni idea de nada, ¿eh? O sea, pero tenía un filtro que lo puso y le salían bailando ellas como si estuvieran en un videoclip de una canción súper conocida. ¡Jo, la madre cuando se vio! Esto en 10 segundos, claro. Sí. O sea, cuando se vio... O sea, pero feliz bailando, dije, ay, mira. Pues la ha hecho feliz. De hecho, qué fácil es hacer feliz a veces a alguien. Si el TikTok la hace feliz a esa señora. Sí, exactamente. Ya merece la pena que haya TikTok. Pues ¿no? Sí, pues sí. Pues ya está. Eso es. Cosas pequeñitas. Eso ¿no? Es, cosas pequeñas. Importa. A mí eso me pareció súper bonito. Dije, mira tú. A mí me parece bonito saber cuándo vas a sacar la segunda parte. No, segunda parte, es el siguiente libro. Sí, pero es trilogía, Auri. ¿Eh? Ah, es una trilogía. Claro, sí. Tú ya. Claro, hombre, tomando referencias. Ya sé lo que me ha pasado a mí. Sí, ¿no? Claro, es mi vida. Yo ya sé lo que me ha pasado, me da para tres. Y entonces, Becaria en llamas, primera parte de la trilogía. Sí. Segunda parte. Autónoma en llamas. Autónoma en llamas. Me hice autónoma, solo te voy a decir esto, me hice autónoma 10 días antes de la pandemia. ¡Hostia! ¡Madre mía! Y bueno, ahora entiendo muchas cosas. Pero tela, ¿no? Sí. ¿Y cómo pasaste la pandemia? Pues me cagué en todo. Sí. O sea, yo antes os he dicho lo de limpiarte el culo con los títulos universitarios. Bueno, pues en este caso yo tampoco tuve problema con el papel higiénico porque tenía un plan de empresa. Genial. Para limpiarme el culo durante meses. Los planes de empresa. Claro, con un Excel a 3 años vista. Hostia. O sea, fue tremendo, tremendo. Habrá humor en ese, sí, en claro, ese libro, ¿no? Humor negro, como mi futuro, del mismo color. No, porque espérate, la tercera parte de la trilogía igual es para más adelante, ¿no? Esa es Escritora en llamas. Ah, Escritora en llamas. Pero sí, ahí vas a dejar un poquito de distancia. Sí, y además ahí ya va, cada vez va viendo más ficción. Vale. O sea, cada vez ya ya Auri va, coge entidad. O sea, vale, se separa de mí y... Y ya igual lo cuentas más desde el presente. Eso es. Y ficcionando un poco. Eso pues es. Lo que a ti te apetezca. Hombre, creando. Y tendré que contar que me he ido a Albacete a escribir esto. Eso será para Escritora en llamas, claro. Albacete... Claro. Como decía Victoria Abril. Albacete, baite la mente. Lo dijo ella, de verdad, ¿eh? Ya, es que, imagínate. Claro. Grande Victoria Abril, ¿eh? Sí, sí. Auri, Nerea. Sí. Películas. Dime 3 películas o alguna película tuya favorita de tu imaginario que revisas cada cierto tiempo o que te influye o que te fascina o que te vuelve loca. No vale Pánico en el túnel, por favor. No, pero te voy a decir. Máximo riesgo, sí, pero Pánico en el túnel no. Joder, me encantaba Stallone. Estaba enamorada de él. Era Carmela, superfan de Stallone, ¿eh? Ahora no, pero de adolescente con 15 años, ya. Así, no sé, qué tenía ese hombre, me encantaba. Mira, pues te voy a decir una que relaciono mucho con mi padre, que fui a ver con él al cine, que ahora me he acordado, Airbag. Fíjate. Se descojonaba mi padre. O sea, tengo recuerdo de esa peli, no tanto de la peli, sino de lo bien que se lo pasó él, y la veo de vez en cuando, porque mi padre murió hace muchos años, entonces la tengo como... ¿Y te recuerda? Sí. Airbag es una de ellas. Luego, otra, te voy a decir una de Marvel, he llorado con 2 de Marvel. ¿Solo con 2? Llorar con hipo. No, lagrimita, sí, llorar con hipo, con Guardianes de la Galaxia 2, con el funeral de Yondu, encima con esa banda sonora. Y la veo hoy, que la he visto 40 veces, y lloro. Y lloras, bueno, está Stallone, ¿eh? Ahora que lo pienso. La tercera creo que sigue, sale él también, tiene un papelito un poco más, sí, grande, ¿eh? Esa otra peli. Y otra peli... Joder, te diría una saga... Y te diría Star Wars. Star Wars, ¿eh? Sí. Star Wars, la entera, la saga completa, las 9 películas, ¿o reniegas de...? No, yo no reniego de ninguna. Incluso no reniego ni de la 4ª de Indiana Jones. Telita, ¿eh? No, va, la paso. Hombre, si me das a elegir, vemos la 3ª. Pero me veo todas. Pero no, de Star Wars, hombre, pues no suelo empezar por el primer capítulo, el segundo y el tercero porque me da un poquito pereza. No me extraña. que si no pasas el primero. Me da un poquito pereza. Pero sí que me animo, ¿eh? Si me dices, venga, va, sí, venga, sí, pues sí, venga, pues vamos. Señor de los Anillos también. Sí, y series, te voy a decir, Hijos de Anarquía. Claro, Serión. Mi perra tiene un este que es de novata, un collar que es como de los Hijos de la Anarquía de novata. Charlie Hunnam. Joder, claro, es que yo... Bueno, ojo, a mí me gustaba Opi, ¿eh? el colega, el morenito, el grande alto. Vamos a ver, otra serie, bueno, la de WandaVision, me parece... Maravilla. Me parece... Y me gustó mucho, y no tenía mucha esperanza porque no le conocía mucho, pero el de Caballero Luna, ostras. Ay, a mí me horrorizó la serie, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, la serie... Será porque no conocía yo. Para mí es la única serie de Marvel que no me ha gustado, pero nada. ¿Y Sandman qué te ha parecido? Sandman... Porque la fotografía ya sí me pareció impresionante. Sí, yo soy, claro, yo es que leí Sandman, sí, en su momento, o sea, sí, cuando yo tenía... No sé, sí, no soy no vamos soy a hacer restas. No, yo ya no hago restas. Pero ¿eh? Era adolescente o preadolescente, entonces sí, yo lo leí en sí, su momento y sí, crecí con Sandman y fue sí, lo que me hizo cambiar. Además tenemos un programa preparado sobre eso con otros 2 compañeros y sobre Neil Gaiman y sobre Storytellers, sí, sí, y un poco... A mí la serie no me gustó mucho, no, me aburrió en algún momento, pero es que es imposible, es que Sandman es mi obra de cómic, o sea, en el top 3... No sé si es la primera o casi la primera. Entonces es imposible. por lo que significó en el momento que la leí. Ya, ya, ya. Es que eso tiene mucho, ¿eh? Lo que me abrió a nivel literario y además, ahí sí que soy bastante, no purista, pero el actor que hace de Sandman me da un poquito de grimilla. Ya. Me da un poquito de grimilla. Pero no es muy carismático. No me gusta mucho y no me gusta mucho la voz, así como habla. Es un poco como el Batman de Christian Bale, bueno, como todos los Batman. Como todos los Batman. Sí. Soy Batman. Es cierto que hay episodios muy potentes porque la historia es tan potente en sí misma, pero yo ahí, así como con otras puedo intentar ser un poco objetivo, con esta es imposible. Pero a la gente le está gustando. Sí, a mí me gustó, ¿eh? Y yo te aconsejo que... Que me lea los cómics. Bueno, es que estamos hablando de alta literatura. Así que, libro, algún libro, alguna recomendación. Ah, bueno, el libro, a ver, mi autora es Almudena Grandes. Encima ahora ha sacado la póstuma, que la tengo en casa, pero no me lo he leído porque me da mucha pena que sea la última. Y luego yo también siempre recomiendo, tres libros de tres mujeres vascas, además. Que podría ser una trilogía, pero no. Pero una es en los 20, otra es en los 30 y otra es en los 40, 50. Que es Cambiar de idea, de Aixa de la Cruz, que ganó el premio. Que ganó el premio hace, yo creo que el año pasado, ¿no? Que acaba de sacar ahora también Herederas. Luego, Las Madres, ¿no? De Catisa Aguirre. Buah, tremendo también. Y luego, La Casa del Padre, de Carmele Jayo. Carmele Jayo, he leído algo, sí. A mí Carmele no los conocía, tengo que reconocerlo. Carmele Jayo me gusta muchísimo. Pues Aixa es también... Cambiar de idea es no ficción, o sea, es su vida. Aquí, en los bares de Bilbo, luego también está... Se emigra, pero yo podría estar de atrezo en la mesa de al lado, en cualquier bar. Leer ese libro... Pero, sí, exactamente, sí. Podría estar perreando con ella y nos podríamos haber chocado porque somos de la quinta. Entonces, leer aquel libro fue como... Encima, es que no guarda nada. No guarda nada. Bueno, ha ganado de todo con ese libro, ¿eh? Uf. Es de los que me lo leí una vez y luego me fui a por una botella de martini y un... Y un kilo de chuches, un rotulador y me lo volví a leer. Madre mía. Sí. Bueno, yo no soy muy de chuches, pero me comería uno de esos churros. De Albacete. De Albacete, con una caña así de grande que yo creo que nos la tenemos que tomar ahora. Eso después es. De esta conversación maravillosa. Y tú tampoco te has guardado nada para ti, ¿eh? Ah, no, yo lo cuento Nerea, todo. Tú nos lo has contado todo, nos has dejado todo. Con muchas ganas de más. Y os propongo... Fernández, pero sobre todo Nerea, ¿qué te parece que para despedir pongamos esa canción de Extremoduro? Ah, oh, me encantaría. Que nos has contado, que creo que es apropiada para cerrar de una manera perfecta esta entrevista perfecta contigo. Vale, pues muchísimas gracias, sí, claro que sí. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos, Nerea, Auri, nos vemos para la segunda parte de la trilogía y te vamos a visitar Albacete. Hombre, claro, por supuesto. Cuando estés escribiendo... Hacer un directo, ¿eh? Pero no hay wifi. Ah, no, pero... Bueno, pero para eso sí, yo llevo el wifi. Yo llevo el wifi. El wifi portátil. Tú pones los churros y hacemos un directo allí desde Albacete mientras escribes escritora en llamas. Autónoma en llamas. Escritora es la tercera. Sí. Autónoma. Sí, claro, sí. Es que me da... Es una palabra que me da como... Normal. Me da como temblores. Vamos a por la caña. Muy bien. Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.